Spero che economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo programa de la radio sindical la Voz de los Trabajadores. Iba a decir nuestro programa habitual de economía política, siempre me alargo con eso. Pero hoy en día me voy a alargar un poquitito más, porque vengo hace dos meses diciendo, porque me gustó mucho que este es un programa de la economía de los trabajadores. Viniendo de una radio sindical, uno podría esperar un término así. Pero en realidad es un término robado. Luego del encuentro al que asistimos en Argentina y que pronto se viene un videito. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué nos importa? Puede decir usted que nos está escuchando a través de www.lavozdelostrabajadores.cl o viendo ahí a través del Facebook de Econo Nuestras, porque en el día de hoy justamente vamos a estar hablando de la versión local de lo que algo similar a lo que fue aquel encuentro internacional entre Buenos Aires y Pigüé allá en Argentina, que fuimos a finales de agosto principio de septiembre, primera semana de septiembre, y que estuvimos acá con Sebastián, que hasta el día de hoy está ejerciendo la presidencia a través de Coenergía, ¿no? Sí. De la Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol. Y hoy nuevamente estamos con Trasol, nos acompaña Belén Bello. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Belén es su segunda vez aquí en el espacio. Vino, a ver, tú viniste cuando se... Para el lanzamiento. Sí, como por el lanzamiento de Trasol. Viniste con mi Marlon Brando personal, el quien aparece más en el video reportaje que estamos haciendo, el Mauricio. Aprovechamos a mandarle ahí un afectuoso saludo. Al osito del Mauricio. Sí, no, después le dije, oye, pero si nosotros nos conocemos, sí, pues, se había venido para la radio. Pero en fin, y efectivamente, bueno, vamos a estar hablando de lo que se va a realizar en, ¿cuánto? ¿Dos semanas más? No, más o menos, sí. Digamos que tres. Para quedarnos tranquilos. Porque nos estamos adelantando justamente porque habiendo vivenciado un poco junto a la gente de Trasol lo que fue el encuentro y ahí midiendo un poco la trascendencia que estos temas se conversen, se discutan mucho más, es que queríamos tratar de adelantar lo más posible este programa sobre el encuentro para invitar no solo a asistir, sino también a participar, ¿no es cierto? A exponer, ¿no es cierto? Belén, tú eres parte de Minca. Sí, Cooperativa de Trabajo. La Cooperativa de Trabajo Minca, y estás siendo en este momento parte de la organización, ¿no es cierto?, de este encuentro. Basta de hablar en lo general, vamos un poco al grano, porque ni siquiera he dicho cómo se llama el encuentro y eso te lo dejo a ti. Bueno, este encuentro lleva por nombre el primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo, Levantando Trabajo Sin Patrón, Cooperativismo y Autogestión. Un nombre potente. Y rima. Sí. Suena bien, suena bonito. Sí, suena muy bien. Ya, ese es el primer encuentro internacional. Yo creo que, independiente de lo que comentaba anteriormente, uno asume que en el horizonte, este encuentro, ustedes ya lo venían, digamos, masticando hace tiempo. Esto no tiene nada que ver con el encuentro internacional de agosto, no tiene nada que ver con los encuentros sudamericanos. Tiene una perspectiva sobre lo que tiene que ser el desarrollo del cooperativismo más... algunos le llaman cooperativismo radical, pero yo quiero decir un poco el cooperativismo más crítico, quizás, este que se cuestiona un poco nuestra actual economía y que no busca solamente meterse y ganarse un espacio dentro de ella, ¿no? Claro, exactamente. Eso sería algo como medio distintivo. Sí, la idea de este encuentro, bueno, efectivamente es internacional, tiene exponentes que vienen a contarnos sus experiencias de algunas partes de Latinoamérica y otros países. Y algo interesante es que está muy pensado en que llevemos a contexto nacional cuál es la realidad del cooperativismo en Chile, cómo nos estamos identificando como trabajadores de cooperativas de trabajo y de otras experiencias sociales que tienen relación con la economía, con esta economía que es distinta a la que nos han enseñado tradicionalmente. Estos nuevos espacios que se van creando de economía, también ligados a un despertar de conciencia importante, de criticarse, de cuestionarse, de pensar que efectivamente hay otras posibilidades en relación a realidades Sabemos que hay realidades distintas, las hemos conocido alrededor del mundo y queremos que en Chile eso también esté pasando. Tú cuando me dices que aparte de cooperativas de trabajo también van a haber otro tipo de organizaciones, ¿podrías mencionarme? Nosotros tenemos este encuentro pensado en que asistan sindicatos y distintas expresiones de la economía social, solidaria, popular, economía de los y las trabajadoras. Perfecto. Sí, porque justamente, y así es como partimos en el día de hoy, autodenominándonos parte o como medio de esto de la economía de los trabajadores, porque efectivamente abarca no solamente, digamos, la lucha de los trabajadores asalariados, digamos, claro, sino son las luchas de... Son luchas por subsistencia a nivel general y aquí lo que tratamos de transmitir un poco es darnos cuenta que siempre nos estamos enfrentando una muralla que vendría a ser el actual modo de producción, el, no sé, el capitalismo, qué sé yo. Sé que suena muy trillado volver a hablar del capitalismo. Un compañero me decía en el encuentro como que es la palabra más usada en todo el encuentro y quizás debías hacer más autogestión. Pero claro, uno igual parte... Primero de la crítica. Claro, es más fácil ver las cosas malas que proponer cosas buenas. Pero para allá bien, vamos. Para allá. De hecho, eso es lo que te quería preguntar. A grandes rasgos, ¿cómo definieron ustedes mismos el objetivo general o los objetivos más importantes de este encuentro? De partida como poniéndole cierta posición al encuentro. No queríamos solamente que se vinieran a exponer distintas, no sé, quizás lo que se ve comúnmente en la academia de un gran exponente que viene a explicarte las cosas, sino que más bien pensado en que se logre levantar las realidades que existen en el país. Principalmente, queremos invitar a distintas experiencias a que se compartan, a que se visibilicen, porque no hay tanto espacio y sería un buen lugar para empezar a conocernos, a generar redes, a generar distintas formas de apoyarnos también. Hay hasta el momento abierto todavía espacio, justamente eso es lo que comentábamos también al principio, de hacer el programa el día de hoy, 6 de noviembre, porque todavía hay espacio para aquellos que quieran participar exponiendo, otras organizaciones, individualidades, y quería dejarte el espacio para que aprovechando, empezando el programa, hicieras esa invitación, porque obviamente la idea de hacer un encuentro es que nos encontremos, que vaya la mayor variedad, digamos, de organizaciones e individualidades que se puedan, así que... Te quería dejar el micrófono para eso. No sé si tiene alguna fecha, por ejemplo. Mira, lo que pensamos en este encuentro es que es importante conocer nuevas experiencias. Efectivamente, entre ciertos círculos nos movemos y sabemos quiénes están haciendo ciertos tipos de cosas. Pero queremos saber qué hay más allá. Pensando que estamos en Santiago, también nos estamos aprendiendo muchas experiencias en regiones. Uh-huh. Y lo que se está pensando es que dentro del programa de este encuentro hay espacio para que las distintas organizaciones expliquen y nos cuenten cómo están llevando a cabo su experiencia. Y bajo ese punto hay cuatro ejes que son como los transversales que guían este encuentro. Y en relación a eso se llama a participar a las distintas organizaciones, distintas expresiones de la economía social, solidaria, popular, para participar con talleres, ponencias o lo que nos vengan a proponer en realidad. Yeah. Porque efectivamente queremos encontrarnos en este espacio y queremos compartir las distintas experiencias. Así que en ese sentido, si hay alguna organización que le hace ruido, que se siente identificado con este título de encuentro, que nos escriban a encuentro@trasol.cl. Y ahí todas las dudas se están canalizando a través de eso para explicarles cuáles son los ejes que se mueven. Así como a grandes rasgos estamos hablando de autogestión productiva, análisis del cooperativismo y de la autogestión en Chile, trabajo sin patrones desde la praxis, y tenemos un eje particular que es feminismo y autogestión, que son los elementos para que existan trabajos sin machismo y sin patrones. Perfecto. Al respecto, justamente de hecho en la parte de las convocatorias me fijaba que también proponían que las metodologías pudieran ser, digamos... Como más novedosas. Sí, como más participativas. Sí. O sea, hay como valores que un poco que atraviesan a un encuentro de este tipo, ¿no? Es como hacerlo más diverso, pero también lo más democrático, más participativo, ¿no? Hay que pensar que esto surge de cooperativas de trabajo que de por sí piensan en la horizontalidad. O sea, son personas que se reunieron para trabajar de una forma que se contrapone a la que estamos acostumbrados, sobre todo los que venimos de entornos quizás como más académicos, más de universidad, donde tienes, sabes que vas a tener un jefe, vas a tener un gerente, en algún momento vas a aspirar a mandar a otras personas. Aquí nos movemos desde la horizontalidad y como tal sabemos que hay prácticas distintas. Aquí no solamente sirve una ponencia, sino que necesitamos talleres, actividades que estén muy ligadas quizás así directamente con el nombre de educación popular. Porque también entendemos que la educación actual no hace tanto sentido. Hay otras formas que son mucho más amigables de compartir conocimientos, experiencias. Oye, un alcance que tenemos que hacer, que creo que es pertinente, especialmente para el primer bloque, es definir cuándo es. Ya. Yeah. Porque lo hemos dicho como a grandes rasgos, claro, como 3 semanas. La información oficial que se maneja es... Nosotros vamos a partir el día viernes 24 de noviembre y esta actividad dura 24, 25, 26 de noviembre. O sea, de viernes a domingo vamos a estar llevando a cabo este encuentro. El viernes... partimos en la tarde-noche. Ah, estamos hablando de aproximadamente las 7 de la tarde en adelante. Ya, perfecto. Y el sábado partimos temprano, el domingo también. Y el domingo se va a terminar a más o menos mediodía. Ya, ¿ya? Okay. Eso es lo que se contempla. Claro, el sábado es como el fuerte de estar trabajando todo el día. ¿Está definido el lugar donde va a realizarse? En esto estamos en conversaciones. Okay. Es una sorpresa ahora. Me parece. Bueno, pero de todas maneras, obviamente el primer llamado es a seguir en los medios de los canales de comunicación que usa Trasol. Claro. Donde están publicando justamente esta información. Entre ellas, por ejemplo, está el Facebook. Sí. De Trasol, claro. Ahora, la persona que está interesada va a ir a donde sea. Aclaremos que es en Santiago. Ya ese es el lugar definido. Lamentablemente no lo estamos haciendo en regiones, sino que lo vamos a hacer acá en Santiago. Igual recordamos para aquellos que tengan dudas, que estén escuchando, mirando, encuentro@trasol.cl. Ahí pueden gestionar todas sus consultas. encuentro@trasol.cl. Perfecto. Vamos a hablar un poco de la metodología, te voy a preguntar de los invitados, vamos a generar... vamos a mostrar más del atractivo de lo que va a ser este primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo. Pero antes, vamos con nuestra primera pausa musical, justamente sugerida por la gente de Trasol, y que curiosamente es una canción que no habíamos tocado nunca en la radio. Y uno podría decir, ¿qué tiene de curioso? Pero llevamos como 5 años y esto es Víctor Jara. O sea, vamos a poner algo de Víctor Jara. Es como que uno se pasa como por la discografía de Víctor Jara naturalmente en cualquier radio comunitaria chilena. Igual que La Violeta. Pero no, esta nos faltaba. Yo creo que es porque, no se enoje Víctor, pero no me gusta mucho tuviera una cosa de gusto. Víctor, no te enojes, me encantan tus letras y tu música en general. Es solamente que le haría otro arreglo. Vamos con El Hombre es un creador y a veces un criticón, pero también eso es bueno. De Víctor Jara, y volvemos aquí a hablar con Belén Bello sobre el primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, sacumito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos. Porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. El hombre es un creador. Qué buena frase aquella. Aparte tengo que decirlo después de haber criticado que todos me miraran feo, de haber criticado cómo partía la canción. Pero sí, una buena canción, muy buena letra. Aprovecho a mandar saludos a todos los que nos están escuchando o viendo, enterándose de este primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo del 24 al 26 de noviembre. De noviembre, espacio por confirmar. Así que a seguir ahí la información, y especialmente para aquellos que están escuchando y que se puedan motivar a compartir su experiencia, a compartir alguna idea, no sé, porque espacios para talleres, ponencias, de eso justamente hay. Belén, tú nos comentaste que este encuentro va a estar cruzado como por cuatro ejes, ¿no? Sí. Y que de alguna manera quienes quieran participar más protagónicamente, más allá, digamos, de ir como auditor, qué sé yo, les van a pedir justamente que se definan, que miren ahí más o menos en qué eje calza su propuesta. Te quería justamente pedir si nos podías explicar más o menos cada eje, partiendo por el de autogestión productiva. Uh-huh. Ya. El primer eje que tenemos es autogestión productiva como proyecto transformador de la economía y el trabajo. Y bajo esta lógica, lo que guía este eje temático es la práctica diaria de un trabajo sin patrón, las contradicciones que existen con el mercado capitalista, porque nosotros no estamos viviendo en un mundo ideal en que todos estén sumados a esto. Sí. Entonces, obviamente te has enfrentado como organización, aún más si eres productiva, a las contradicciones que hay en este mercado. Otro tema importante es la economía social, solidaria, popular y de los trabajadores, que también es un tema más o menos no se conversa tan ampliamente. Y orientaciones estratégicas de las unidades productivas autogestionadas. Esas son como ustedes vieron lo que iba componiendo este claro, eje, ¿no? Ahí hay como preguntas guías que de todas formas las pueden encontrar también en las redes sociales de Facebook, por si tienen alguna idea que que vaya más o menos en la misma línea. Aquí hacemos invitar a pensar en cómo se están organizando las distintas expresiones de la economía social, solidaria, popular de los trabajadores, cómo nos diferenciamos, posicionándonos desde esto, cómo nos diferenciamos con otras formas de trabajo, porque la gente, imaginemos un asistente que va a ver una ponencia, o un taller, un conversatorio, va a decir, pero bueno, ¿en qué se diferencian? O sea, ¿por qué me siento más representado con esto que con lo otro? También los distintos aportes y roles que tienen que asumir las cooperativas y, en este caso, también empresas autogestionadas con este nuevo concepto de economía. Esos son como lo que abarca más o menos en grande este eje temático. Perfecto, ese es con el en caso de del primer primero. Eje. El segundo que tiene que ver justamente con el enfoque en Chile. Sí. Autogestión en Chile o cooperativa aquí, en Chile. Bueno, muy desde la crítica también, nos presentamos como preguntándonos cuál es el análisis histórico de la relación entre el Estado chileno y el cooperativismo. Okay. O sea, cómo surgieron las primeras cooperativas, cómo se mueven hoy día las cooperativas, pensando que estamos en un sistema neoliberal, cómo ha sido el trato desde el Estado. Esa es como la invitación a que nos cuenten la experiencia. Las políticas públicas y el cooperativismo en el Estado actual. O sea, cómo se estaba moviendo ya sea desde el Estado, cómo se está hablando desde el gobierno de la economía social, qué es lo que entienden ellos, qué es lo que entendemos nosotros, qué es lo que entiende el público en general. Y también, cuáles son las expectativas que se tienen en relación a la autogestión productiva y las cooperativas. ¿Cuáles, por ejemplo, serían las medidas efectivas para fomentarla? O sea, porque no nos movemos en cierto contexto. Tenemos que ver cuáles son las mejores herramientas y ahí nos gustaría conocer experiencias que hayan sabido sortear con este panorama. Es interesante igual justamente ese dilema, la presencia del Estado hablando justamente de autogestión, porque en esta en estas entrevistas que pronto vamos a estar liberando, ya estamos prometiendo hace rato. Ah, pues se va a estrenar en el mismo encuentro. ¿Verdad? ¿Verdad? Un adelanto. Sí, sí, un adelanto. En unos momentos se menciona justamente al Estado como un enemigo. Más adelante, otro entrevistado dice, sí, bueno, podría ser un enemigo, pero también se podría utilizar. Queda un poco abierto el tema, porque a primera instancia siempre el Estado se ve como un intermediario, como un... es como un otro. Es como, ok, esto es para los trabajadores, lo hacemos nosotros. No, pero déjenos que nosotros lo así como que el Estado es como medio paternal, ¿no es cierto? Una situación así. Pero es interesante porque mirándolo en perspectiva, no sé, la DAES, que pertenece al Ministerio de Economía, aquí de en Chile, Economía, sí. Se formó en 2014, ¿no es cierto? Entonces, y ha levantado un montón de trabajo. Yo he visto a muchos de Trasol, por ejemplo, dando charlas magistrales, muy buenas charlas, que han sido patrocinadas justamente por el Estado. Entonces, y es interesante igual el rol, porque ahora se vienen elecciones también. ¿Qué irá a pasar con eso? Claro. Yo no sé qué estarán pensando la gente del DAES, si el DAES se irá a acabar, no sé qué perspectiva tendrán. O sea, uno asume que quizás vaya a salir la derecha, ¿no? Pero es interesante ese alcance. Y ahí, más que todo, ustedes aspiran a que las organizaciones cuenten, digamos. Claro, efectivamente. Yeah. O sea, ¿cómo se está moviendo en este estado? ¿Cómo se está moviendo en este contexto? También la invitación a pensar, bueno, el Estado es quien apoya, como otras personas podrían verlo, un enemigo. Ahí a plantear las distintas opciones que existan y que estén viviendo con las organizaciones. Disculpa que siga con ese eje, una pregunta solamente. ¿Irá a asistir a academia y organismos, por ejemplo, del Estado? Por ejemplo, este encuentro, dentro de su financiamiento, está Cercotec. Ya. Así que probablemente también tengamos invitados del Estado participando. Mira, interesante. Ahora, yo llevo el resumen de gente que se está inscribiendo. He visto gente que viene de... Pero se han inscrito más como personas naturales. Perfecto. Más que una invitación directa hacia el Estado. Ah, ya. Son como participaciones individuales. Ok. Hablemos del tercer eje. Tercer eje. Cooperativismo, autogestión productiva y el trabajo sin patrón desde la praxis. ¿A qué nos referimos con esto? Algo interesante de este punto... tiene que ver... Pero quizás este es como el corazón, digamos, del encuentro mismo, ¿no? Porque en el fondo es invitar a que cuenten, digamos, todos los pormenores que siempre son tan importantes conversarlo. Aquí en la red siempre le andamos preguntando a la gente, siempre decimos, cuéntenos algo bonito que le ha pasado, ¿no? Con esas palabras, naturalmente. Después le decimos, por favor, comparte con nosotros los obstáculos, los desafíos, porque... para quienes también, quienes escuchan de repente no saben toda la trastienda, todo lo que es, por ejemplo, el tema del financiamiento, por mencionarte algo. Claro. En ese sentido, sí. O sea, es el espacio que nosotros tenemos pensado para que las distintas expresiones de la economía social solidaria popular nos cuenten qué está pasando. Y efectivamente cuenten lo bueno y lo malo, uh-huh. Porque sabemos que no es fácil... Sabemos que se están formando muchas cooperativas, no sabemos cuál va a ser el futuro. Desde distintos lugares se están formando cooperativas, también desde los municipios, con su incubadora de cooperativas. Bueno, ¿cuál es el futuro de esas cooperativas? Cada una de las cooperativas, por ejemplo, que somos parte de Trasol, nos formamos de manera distinta. Hubieron distintas cosas que nos llamaron a este tipo de figura y queremos conocer cómo fue la realidad de otras organizaciones. No solamente cooperativas, aquí hacemos hincapié, nosotros estamos llamando a... Bueno, en Chile no hay mucha experiencia. Empresa recuperada, si es que existiese. Sindicato, economía popular, cómo lo hacen para organizarse, cómo enfrentan las dificultades, cómo hacemos que esto efectivamente sea sostenible, que podamos pensar que nos podemos dedicar a esto. Porque también siempre está el temor de eso. Como va en contra un poco de lo que está planteado de forma más cómoda, uh-huh. Es salirse un poquito de esa zona de confort y empezar a enfrentar las dificultades. Así que todas las expresiones que quieran participar, bienvenidas y bienvenidos. Ahí cualquier duda, repetimos. encuentro@trasol.cl Sí, encuentro@trasol.cl. Oye, pero el cuarto punto es quizá el más interesante. A mí me interesa mucho. Sí, a mí también me interesa bastante. Espero que también cuente con el mayor debate porque es el enfoque, digamos, de género en el campo de la autogestión, digamos. No sé si estoy utilizando bien los términos. Sí. ¿Cómo llegaron a implementar ese eje en este primer encuentro? ¿Notaron que era, obviamente notaron que había una necesidad de hablarlo, ¿no es cierto? Bueno, te dejo ahí la respuesta. O sea, este tema, si revisas así como los análisis que ha hecho, por ejemplo, DAES, estamos viendo que la participación de las mujeres está aumentando. En el caso, vamos a hablar solamente de las cooperativas, ahí también se hace análisis de empresas B, sindicatos, sí. Es amplio. Claro, las mujeres están participando más. El tema que todavía estamos al debe son, por ejemplo, los cargos de gerencia o consejos de administración, donde no están tan representadas. Este eje en particular es novedoso no solamente porque es un tema que se está conversando muchísimo, que es muy bueno, sino también para nosotros mismos como Trasol. Es poner un tema que es momento de que lo empecemos a conversar, conocer otras experiencias, sabemos que hay muchas experiencias alrededor. Y en particular esto trata de feminismo y autogestión productiva, también de conflictos territoriales, derecho al trabajo y cooperativismo, construcción de red económica entre producción y entre productores y consumidores, y relaciones entre el mundo sindical y cooperativismo. O sea, como bien... es bien amplio. Okay. Y en eso las preguntas que son como más guías tienen que ver como cuáles son las transformaciones que se están llevando a cabo las organizaciones. Porque si replicamos el mismo modelo dentro de una organización y le cambiamos solamente el nombre, no estamos avanzando. También la invitación a hablar de los cuidados. Se habla muy poco de la parte como emocional, afectiva. Efectivamente, trabajar en una cooperativa de trabajo o en alguna de las otras expresiones de la economía social, solidaria, de la economía popular, ¿te hace sentir mejor? ¿O el mismo estrés que tenías en un trabajo asalariado lo estás llevando a cabo acá? ¿Los tratos cambiaron? ¿Efectivamente cambiamos todos dentro de la organización? Un poco la invitación es a cuestionarse eso. También el tema de nuestro rol como directamente como consumidores y también cómo nos enlazamos con producción. Porque finalmente seguimos insertos en un sistema, pero tenemos que dar el paso para generar nuevas relaciones. Y ahí un tema importante es el territorio, que parece que se olvida mucho. Entonces ahí queremos conocer nuevas experiencias que estén solucionando sus problemas de territorio, consumo, algo súper importante. ¿Cómo dejamos de ir a cadenas de retail? Uh-huh. ¿Y cómo empezamos a apoyar mercados locales, consumidores? ¿Cómo creamos círculos virtuosos de comercialización donde todos sepamos que estamos ganando? ¿Cómo nos cuestionamos el tema de los intermediarios? Y en el caso de sindicatos, ¿qué cosas tenemos en común? ¿Qué cosas nos separan? También para abrir esas discusiones. Perfecto. Seguimos aquí con Belén Bello, parte de la Cooperativa de Trabajo Minca, y también de Trasol, Federación de Cooperativas de Trabajo. Aprovechamos de mandarles un saludo a los compañeros de Trasol. También, nuevamente, invitamos a que participen de este encuentro. Como les adelantábamos anteriormente, aquí en Econuestra es un tema que nos interesaba un montón. Por eso es que nos robamos el concepto de economía de los trabajadores, que nos calzaba súper bien. En el fondo, porque claro, cuando uno habla de economía, economía política, economía crítica, lo hace desde ese enfoque, del enfoque, digamos, de la clase. Y este enfoque de la clase no es solamente, digamos, trabajo salarial, sino también aquello, y que es maravilloso, la estrategia de organizarse uno mismo productivamente, o en el mejor de los casos, quitárselo también de las manos al burgués. Vamos a ir con nuestra segunda pausa musical, también sugerida por los amigos de Trasol. En este caso vamos con Tecito Frío. Estos son locales, ¿no? Sí. Tecito Frío, algunos de los integrantes de Tecito Frío son parte de la cooperativa de trabajo Red Genera. Un saludo para los chiquillos. Yo soy fanática también de Tecito Frío, así que bien. Maravilloso, yo estuve leyendo la letra, está muy buena. Así que se lo dejamos ahí para sus oídos. Aprovecho también de mandar un saludo a una tórtola. ¿Ya? Sí, ya voy como en mi tercera camada. No son mías. Pero viven conmigo prácticamente, así que aprovecho de mandar un saludo a mi tórtola, que no es mía, pero no sé cómo llamarlo, es como una ocupa al final. Sí, es la tercera camada que tengo de tórtolas y yo sé que está escuchando el programa. Entonces quiero mandarle un saludo. ¿Y esto sabes por qué? Porque esta canción se llama El Orden. Sí. ¿Ya? Y la verdad es que la tórtola se ha portado un poco mal. Así, por no decir menos, tuve una toalla, tuvieron que tirarla al lavado y no era necesario. Y no estaba cerca de su nido siquiera. ¿Ya? Así que vamos con esta canción y con Tecito Frío, que quizás para algunos que escuchan es nuevo, para mí lo era. De hecho, esta canción debe ser del año pasado, recién, si no me equivoco. No sé. Uno o dos años atrás. Así que vamos con El Orden y volvemos a hablar con Belén. Es el orden, señores, ese que piden a grito en las instituciones. Es el orden, señores, así nos dicen que en Chile somos superiores. Pero la ciudad está en sitio por la fiebre del oro. La ciudad está en sitio, ya se siembra el odio. Reducimos cualquier consecuencia, dinero ahorrándonos toda la discusión. Todos quieren llegar a ser los primeros a través de la inclusión. Policial y patrones, no. Es hora de construir lo colectivo, el pueblo cumpla al trabajador. Es hora, las calles retumban al son de la organización. El trabajo, señores, no se lo debemos a los grandes capitales. Al contrario, señores, ellos se robaron las riquezas naturales. Pero la vida ya tiene precio, sin dinero no se puede decidir. La vida ya tiene precio, pedir. Muchas veces el pueblo ha tomado las riendas. Resistencia, autodeterminación. Pero cuando se atenta contra la opulencia, entiende máquinas de muerte y de terror. No más. Su libertad individual la mantienen con la razón. No más. Ni estado policial ni patrones. No. Es hora de construir lo colectivo, el pueblo junto al trabajador. Es hora. La calle redumana son de la. Y así barre con misiones con horror. Recordemos que quienes imponen el orden nos enriquecen con nuestro sudor. Ya aprendimos que no sirve la competencia si queremos enfrentarnos al patrón. Con trabajo de cooperación y conciencia tuvieron todos la liberación. No más. Su libertad individual la mantienen con la opresión. No más. Ni estado policial ni patrones. No. Es hora de construir lo colectivo, el pueblo junto al trabajador. Es hora. Las calles retumban al son de la organización. Una más. No más. Su libertad individual la mantienen con la opresión. Sueños, señores, los amores que nos da la vida y nos hace combatir. Son los sueños. Thank you. soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Volvemos aquí en nuestra entrevista de este lunes, primer lunes de noviembre, a puertas de la conmemoración de los 100 años de la Revolución Rusa. No se olvide que ya tenemos que aprovechar de hacer autopropaganda. De pasar el dato. Sino que tuvimos un entrevistado a los muchachos del Comité 100 años hace dos semanas, sí. El lunes pasado no tuvimos programa, y lo hicimos justamente para que esa conversación estuviera disponible desde lo antes posible para lo que iba a ser esta conmemoración, que ha pasado bastante como piola porque ni siquiera el gobierno ruso se ha querido manifestar mucho al respecto. Así que para todos los Putin lovers, ahí ojalá tengan su notoria clara decepción de aquel mafioso misógino que es el que comanda este gigantesco país de Rusia. No se enoja, no creo que esté viendo el pedazo, imagínate. Esperemos que no, sí, como que se corta la transmisión. Sí, ahora tienen influencia, es verdad. ¿Influirá a los rusos en la elección en Chile? No. No lo creo. DJ Clotaire dice que sí. Oye, retomemos. Pongámonos serios. Pongámonos serios, pero principalmente porque hay que hacer una invitación. Que tú me comentaste, te dejo a ti el micrófono. Sí, queremos hacer una invitación especial para las distintas personas que están pensando en formar cooperativas, especialmente de trabajo. Estamos muy interesadas e interesados en conocerlos. Así que todos los, como estos llamados grupos precooperativos, hacer la invitación al encuentro. Tenemos pensado un espacio particularmente para ellos. ¿Cómo sería para un ellas. Espacio para las precooperativas? De partida, empezar un poco a preguntarse cómo, si efectivamente quieren, es esta la forma, uh-huh. Así como que conozcan desde la realidad lo que es una cooperativa de trabajo, qué cosas los impulsan a formarse, cuáles son los distintos pasos, cuáles serían como las preguntas guías dentro de una cooperativa de trabajo para funcionar. Porque entendemos que la cooperativa de trabajo lo que tiene que hacer es producir para mantenerse. Entonces, como las distintas, quizás como los temas importantes que tienen que sentarse a discutir al momento de pensar ya en formalizar una cooperativa de trabajo o en caso de que no quieran formalizarla, seguir trabajando de ciertas formas. Y creo que también el encuentro está pensado en cuestionarse muchas cosas, muchos aspectos dentro de nuestro quehacer diario como trabajadoras y como trabajadores. Eso es súper importante en realidad. Yo te comenté, Belén, cuando estuvimos planificando esta entrevista, esta visita el día de hoy, que en la informalidad al menos hemos estado conversando con otras organizaciones, muchas de las que han venido acá a la radio precisamente, y con las cuales uno siente todavía, con las cuales tiene todavía comunicación, relación, qué sé yo, y que uno se encuentra en la actividad, qué sé yo, empujarlos a ir al encuentro justamente para eso, porque algunos tienen otras visiones, otros tienen otras, pero ¿qué mejor lugar que este, digamos, como para intercambiar las impresiones al respecto? Yo creo que ayuda también a aterrizar hartas visiones a veces un poco más, ¿cómo decirlo?, idealizadas que se tiene respecto al mundo de la autogestión. Pues yo tengo harto amigos que me dicen, no es tan fácil. No andes diciendo, digamos, como que es la panacea. Sobrevivir en el capitalismo siempre es difícil. Con patrón puede ser un poco más complicado, pero solo, solo me refiero asumiendo uno mismo, digamos, el riesgo y meterse en toda la vorágine capitalista, porque eso implica cierto grado de maldad, digamos, y toda esa rutina que tiene que ver con la comercialización, que tiene que ver con entrar a competir finalmente con empresas. Mm. Si no estás en un mundo separado donde solo te mueves entre cooperativas. Sí. O entre distintas expresiones de la economía social, solidaria, popular de las y los trabajadores. Entonces, tenés que plantearte una forma distinta para saber cómo sostenerte. Exacto. Por lo mismo, bueno, repetimos. La invitación a los grupos llamados precooperativos, uh-huh. que todavía no se formalizan, uh-huh. o distintos grupos de personas que están buscando una opción de formalizarse. Las cooperativas, si bien le han dado mucho impulso de que se conozcan, que son, para mucha gente es desconocida, es algo muy antiguo, es algo muy comunista, es algo que se murió, es como lo típico. ¿Sí? No, eso no lo he escuchado. Yo cuando he comentado de cooperativas, así como, ¿pero son comunistas? ¿En serio? O es como de algo del campo, los abuelitos tenían cooperativas, sí. Se ve como algo muy antiguo. Uh-huh. No se entiende que hoy día esté tan vigente, pero efectivamente es así. Sí. Se tiene como una nueva ola de cooperativas, exacto, sobre todo de trabajo. Exacto. Bueno, creo que ya que estaba hablando justamente, te pregunté cómo iba a ser un poco el espacio para estas precooperativas, nos gustaría que compartieras con nosotros más o menos cómo piensan, digamos, estructurar, digamos, el encuentro. Talleres, ponencias, un poco más o menos el panorama de cómo hacer. Obviamente están esperando que más gente se inscriba y qué, claro, sé yo, lo sé, pero un poco para tener como una idea. Aparte, ¿cómo? Vienen invitados de afuera también. Sí, exactamente. En términos generales, estamos planteando este encuentro con ponencias, con invitados nacionales e internacionales que van a estar conversando acerca de estas distintas temáticas, de los distintos ejes que hablamos inicialmente. Hay mesas exclusivamente para la presentación de estos invitadas e invitados. Y ese es el hincapié, como así como la previa para de lleno entrar en las experiencias, que es lo que nosotros más nos abocamos. Efectivamente queremos que la gente conozca entre pares lo que está pasando. No necesariamente como alguien que te venga a exponer nomás y que tú digas, oh, ¿Qué clase magistral tuve aquí? Ah, claro, sí. Qué maravilloso, pero después me voy para la casa y no sé qué más hacer. Aquí la idea es que sepamos las dificultades y dificultades, desafíos y las grandes ganadas que han tenido distintas organizaciones. Y que podamos hacernos parte de eso, o sea, hacerlo carne finalmente. Para eso justamente les interesa como, aparte de estas ponencias, que serían como lo más teórico, tú te refieres como a talleres, como son actividades que van a hacer en paralelo. Eso. Claro, la idea es que durante las jornadas que dura este encuentro, 24, 25, 26 de noviembre, tengamos espacio para distintas experiencias. En este caso, por eso el llamado a conocer distintas experiencias, para no quedarnos como en los círculos en que comúnmente nos movemos y nos conocemos. Y ahí la invitación es a pensar presentaciones, talleres, ponencias, distintas alternativas de comunicación para llenar esto, o sea, como ir reforzando los bloques de los distintos ejes temáticos. Perfecto. Oye, así que la invitación ahí está como bien abierta, estamos súper receptivas y receptivos a lo que nos propongan. Queremos conocer nuevas experiencias, queremos saber qué está pasando con las organizaciones. A propósito, ¿nos puedes adelantar un poco algunas temáticas, algunas ponencias, algunos invitados, tanto nacionales como extranjeros, no sé? Hoy día, principalmente le vamos a contar de los invitados, de las y los invitados. Nos van a visitar personas de Uruguay, Argentina, Venezuela y Kurdistán. Y así que nos vamos con nombres. ¿Y Kurdistán? ¿Ya? ¿Ok? ¿Nos vamos con nombre o no? Ah, sí, por supuesto, sí. Bueno, dentro de los invitados... Sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Tenemos a Luis Alves, presidente de la Confederación de Cooperativas de Producción de Uruguay. Tenemos a Plácido Peñarrieta, que es de la empresa autorrecuperada y autogestionada por trabajadores, que es la gráfica Chilaver de Argentina. Tenemos a Cici Aslan, que es vocera del movimiento kurdo y además especialista en economía. Tenemos a Eduardo Amorín, que es de la cooperativa de consumo Consol de Argentina. Y a José Miguel Gómez, del movimiento de la economía de los trabajadores y las comunas de Venezuela. Hay distintas experiencias, o sea, por ejemplo, Eduardo Amorín, que es de esta cooperativa de consumo, ellos tienen toda una red de consumo solidario. Y es una experiencia súper interesante, sí, para todos los que andan ahí con el bichito de dejar de comprar el retail. Es como un comprando juntos o algo así, ¿no? O sí, sea, quizá lo dije en términos muy simples, pero... pero bueno, es dentro de la experiencia que vamos a conocer. Esto, imagino que es a gran escala, ¿no? Sí, sí, es grandote. Ya, yeah, ok, perfecto. Esos serían los invitados internacionales que estamos manejando en este momento. Buenísimo, bien variado también. Es la idea, que conozcamos, pensando que cada uno de ellos va a estar participando de los ejes temáticos. La idea es que además de que nos expongan su experiencia, después podamos compartirla, efectivamente. Y ver cuáles son las diferencias y cómo llevarla a cabo en Chile. Porque no olvidemos que tenemos un contexto particular, que a muchos de los países vecinos latinoamericanos les llama la atención. En Argentina pasó que en el encuentro de la economía de los trabajadores y trabajadoras se conversaba de este panorama particular que tiene Chile. Sí, es verdad. Sí, esto es una... No, y aparte que, por ejemplo, no sé, experiencias como la economía comunal que puede hablar Asise, que está en el reportaje en video que vamos a sacar pronto. claro, es otro contexto. Y aparte que están en guerra, que eso le da otro matiz. Pero Pero igual es las perspectivas, digamos, un poco. Hay ciertos también principios, valores, que yo creo que son más que transversales. Por ejemplo, el caso del feminismo o, digamos, la lucha contra el patriarcado. Yo creo que va a estar bastante interesante. ¿Y de Chile me puedes mencionar, digamos? Ahí tenemos en sorpresa, ¿sí? Aún. Ah, sí. Sorpresa, ok. Lo vamos a ir contando a medida que ya se acerquen las semanas finales. Bueno, justamente por eso tratamos de hacer este espacio ahora, para desde ya ayudar a difundir este encuentro que esperamos, y lo digo a nivel de verdad como Econo Nuestra, que sea todo un éxito, que vaya mucha gente para discutir bastante. En el último encuentro en Argentina, en un momento decían, harta ponencia, pero no discutíamos tanto, ¿no? Aquí parece hacer harta discusión. Así que hay que sacarle provecho a eso. Hay que sacarle provecho porque puede que se esté incubando algo muy interesante y esté pasando nuestro rostro y no nos hemos dado ni cuenta, porque de verdad que experiencias hay bastante. Hay unas muy disímiles, hay desde educativa hasta vivienda, que hay un común, sí. Hay muy fuerte en tema de la vivienda. Están las cooperativas productivas de trabajo. Y todo esto porque, claro, en un Chile súper neoliberalizado, con un montón de fisuras que no cubren ni el mercado ni el Estado, y aparecen estas experiencias que parece que pueden ir dando la respuesta que ninguno de los otros dos había dado. Belén, ¿vamos a ir con nuestra última canción? Ya, ¿te vamos. Parece? Esta se llama Vidas Comunes, a raíz justamente de lo que estaba hablando. Pero en realidad fue sugerido también por ustedes, por Trasol, porque esta es una murga también. ¿Es una murga? Sí. Bueno, en fin. Pero también funcionan cooperativamente. Eso fue lo que alcancé a averiguar sobre Agárrate Catalina, que son bastante conocidos en realidad. No sé si decir murga en realidad, pero igual cuando la escuchen van a tener, porque como que participan, tienen como unas competencias de estos temas ahí en Uruguay, si no me equivoco. Uh-huh. Así que fue una bonita sorpresa traer esto a sus oídos, en realidad. Así que vamos con Vidas Comunes y volvemos a hablar aquí con Belén Bello de Trasol. Vidas comunes. Dos se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo, ni fotos, ni tardecitas, ni planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no se abrazan. Él no la elige, ella llora y nadie nunca lo sabe. Es domingo de tarde. La muchacha le cuenta algo a su abuelo. Se agacha, le dice que lo extraña, deja las flores contra el mármol y se va, sola. El tipo en el bar se hunde la botella más barata que encontró. La botella quita apenas, guarda un mar furioso que lo arrasa. Siempre la misma mesa, del mismo bar. Nadie conoce su nombre. El muchacho hace rato que espera. No va a venir, no va a venir, piensa. Un minuto después, ella entra. Sonrisa como el mar y una trenza. Está preciosa. Él sale de la sala inmenso, la cabeza como un tren. El sueño heroico de la maravilla de a dos, desde ahora es milagro de a tres. Cruza otra puerta y dice, como puede, a los que esperan. Ya nació y se lo tragan los abrazos. Último llamado. Junta fuerzas, carga maletas, deja brazos. Cada vez le cuesta más volver a irse. La película continua de sus últimos 3 años. La inmensa pequeñez de su cuarto, la pared, las marcas en la pared, el tacho, el par de fotos permitidas, la reja, la ventana minúscula allá arriba y el sol afuera, siempre el sol afuera. Mañana viene la vieja a la visita, piensa. Se pone a cantar bajito. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. Bueno, volvemos ya a nuestro último bloque de esta entrevista que estamos haciendo a Belén Bello de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol, que Trasol ya es tercera vez que asiste a este espacio, pero es que lo que pasa es que es importante darle la importancia especialmente a, no solamente como federación, y eso se los quiero transmitir, el hecho de estar organizando algo que pretende, digamos, ser más grande, digamos, que la experiencia propia de ustedes en torno a las cooperativas de trabajo, sino que ampliando para abrir camino al trabajo sin patrón, a subvertir un poco el orden impuesto este tan dictatorial que se vive en el campo del trabajo, porque es eso al final. Es raro, porque nadie se cuestiona eso. Se habla siempre de democracia, pero como que... A algún lado que no entra es justamente al trabajo, digamos. Y que para cuando uno lo comenta con otros trabajadores, aquí nosotros tuvimos una escuela sindical y comentamos harto de la experiencia porque la escuela fue en agosto, justo en la previa de ir al encuentro. Entonces lo usamos harto de referencia en la clase. No sé si llamarle clases, pero en estos conversatorios que tuvimos con dirigentes sindicales acá y era interesante porque era como algo bastante desconocido. Ahí nadie decía que era algo de viejo, ni que era o comunista, no sé, no había apellido. Era como algo más bien novedoso. Y por eso creo que es muy importante rescatarlo. Y aparte que hay mucha inquietud. Uno nota también como medio, nosotros compartimos información y hay mucha inquietud. Por eso quería extender esa felicitación. Y ese agradecimiento también a este esfuerzo que están realizando. Te quería dejar estos minutos que quedan, Belén, para que tú vuelvas a hacer la invitación, vuelvas a hacer el llamado, que le pongas ahí los acentos en lo que tú consideres que es importante. Nosotros al menos creemos que aquellos que, todas las organizaciones que estén en torno al tema de la autogestión, se hagan presentes, incluso aquellos que se dedican al tema del rescate, por ejemplo, de la historia de los cortes industriales, por darte un ejemplo, también asistan, porque es una experiencia de control obrero, una experiencia de autogestión, aquellos que están llevándolo a cabo, pero en una escala menor. Bueno, ahí puede ser, por ejemplo, caber en este caso de las precooperativas, como les llamas tú. Claro. Y bueno, también a los sindicatos, a los trabajadores en general, va a ser un evento interesante, así que a ponerse ahí en línea con información que estar compartiendo tras sola a través de las redes sociales. Con esto también nos hacemos eco de eso, estamos todo ayudando este mes. Ayudando a difundir. Sí, pues que estamos todo este mes, digamos, vamos a participar igual, si esa es la cosa, si vamos a estar participando. Así que para aquellos que nos escuchan sepan, nosotros, al igual que ustedes, vamos a enviar una propuesta, vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Una horita queremos porque queremos mostrar este trabajo que hemos estado realizando y es un trabajo audiovisual. Es un formato Y eso habla un poco de que el encuentro está abierto, digamos, a distintas formas de aportar, digamos. Uh-huh. Te dejo a ti, Belén. Ya, entonces el llamado es para dos grupos en particular. De partida, para todas las personas que hoy día le hace sentido esto de que es necesario una economía distinta, que es necesario empezar a discutir sobre el término amplio del trabajo, de cómo estamos llevando a cabo la organización, cómo estamos llevando a cabo la diferencia entre el trabajo productivo, reproductivo, cómo nos autocuidamos dentro de las organizaciones, cómo vemos el rol del Estado dentro de la economía, etcétera. Para todas las personas que le hace sentido eso, discutirlo, sentarse a conversar, a conocer a otras personas que asistan al encuentro, y además el llamado a las distintas organizaciones y expresiones de la economía social, solidaria, popular, de la economía de los trabajadores, para que nos en este encuentro hagan eco de tener la posibilidad de contar su experiencia, de compartir con otras y otros lo que ha sido sus vivencias. Para nosotros es demasiado importante saber desde la praxis lo que está pasando, lo que están viviendo en distintas partes y en distintas expresiones de esta forma alternativas de economía. Así que el llamado es claro, 24, 25, 26 de noviembre, las puertas abiertas al primer encuentro internacional de cooperativas de trabajo, Levantando Trabajo Sin Patrón, Cooperativismo y Autogestión. Esperamos que asista muchas personas y que sobre todo se puedan ir contentos de lograr conocer otras experiencias, de aunar fuerzas. También es importante y invitarlas e invitarlos a cuestionarse todo en el... Bueno, aquí ya lo conversamos. El sentido es bastante amplio, así que yo creo que a quien le pique el bichito va a tener varios espacios para compartir experiencia, conocer otras cosas, llevarse ideas, formar temas propios. Así que la invitación está abierta. Perfecto. Yo quiero solamente hacer repetición de los ejes que tú me mencionaste para que ellos nos escuchen tal tema de, bueno, la autogestión productiva, autogestión, como un gran paraguas, como un primer eje. Segundo, la experiencia, justamente el contexto local, contexto chileno, porque si bien un encuentro internacional es un encuentro internacional realizado en Chile, ¿sí? Esa es la diferencia de un encuentro, por ejemplo, el encuentro internacional en Argentina, que era otro, claro, tenía otra cosa. Claro, era otro enfoque. El tema de las praxis, de las experiencias, que conociendo a la gente de Transor, sé que ese es como el tema que más le importa, Belén lo dijo recién, porque obviamente es donde está ahí la carne de todo, digamos, este es lo que está pasando, con lo bueno y con lo malo, con las dificultades, pero también las grandes ganancias, etcétera. Y por último, este que es bastante amplio, pero que se ha titulado más que todo como feminismo de autogestión. Exactamente. Pero que también involucra la realidad de los sindicatos, territorio, consumo. Así que reiteramos el mismo llamado de Belén, nos copiamos con aquello, vamos a estar también difundiendo, pero más que todo si tienen enlace directo con Trasol, ellos felices de justamente responderles sus dudas. El mail nuevamente. encuentro@trasol.cl, cualquier duda, sugerencia, crítica, comentario, crítica constructiva, también bien recibida. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Belén. Muchas gracias por invitarme. Por favor, de pedirte que le mandes saludos a la gente de Trasol, a todos los que están metidos, digamos, trabajando arduamente para... En reunión ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Están en reunión? ¿Estarán escuchando el programa en reunión? No creo. No lo distraería un poco. Diego Clotario, muchas gracias, como todos los lunes, la mitad del alma, mi media naranja en este espacio. Así que, y a quienes nos escuchan, recordarles que salimos al aire entre 7:30 y 8:30 todos los lunes, y que la repetición de este programa se da los martes, a la una de la tarde, pero que de todas maneras siempre va a estar el audio en economistas.cl y la transmisión en video que estamos haciendo a través de Facebook queda guardada en los videos del Facebook de Econo Nuestra. Así que muchas gracias nuevamente, Belén. Muchas gracias por invitarnos. Un abrazo para todos, especialmente a sus oídos. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos.